Buenos días a todos los oyentes y a los compañeros del informativo de Farco del día de la fecha. En Tucumán, la crisis actual económica es inherente a una crisis reciente cultural y social que hace peligrar la labor de los hacedores culturales artísticos independientes, como es el caso de la Red de Lules, un grupo de teatro comunitario independiente de la localidad de San Isidro de Lules, que hace 17 años trabaja y ha puesto en escena más de 70 obras teatrales, espectáculos de música, danza y acrobacia aérea, compuestas principalmente referidas a los pueblos originarios. Ellos debieron desalojar recientemente la sala Templo del Sol, la cual se reinauguró en noviembre pasado, ya que por deudas el dueño de la propiedad se ve obligado a vender el inmueble, el cual cedió hace 13 años al grupo para fomentar el desarrollo del proyecto cultural, social y comunitario que sostienen. En diálogo con FM San Alfonso, José Luis Alves, director de la sala y director del grupo La Red de Lules, nos contó cómo se generó esta situación. Que hace un mes nos han comunicado que el benefactor de la sala, el que realmente nos prestaba el espacio durante 13 años, nos pidió el salón porque tenía, bueno, por deudas, etcétera, etcétera, tiene que solucionar sus problemas económicos y nos pide el lugar. La Red de Lules, en 2 años consecutivos, obtuvo por su labor el Premio Nacional al Teatro Comunitario, ya que su labor es representativa del quehacer de la comunidad tucumana. Es teatro social, por lo tanto es con vecinos. Trabajamos mucho con vecinos, trabajamos con familia, y siempre estamos apoyados por ellos, porque sin la familia no haríamos nada. Casualmente estamos reconocidos por el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de Teatro nos avala y además hemos obtenido premios importantes a nivel comunitario. El año pasado somos el segundo teatro comunitario del país. Sin embargo, a pesar de la difícil situación, el grupo no se quedó de brazos cruzados y buscó soluciones alternativas. De un arduo trabajo, de pelearla en diferentes planos, conseguimos que llegar hasta el ministro de la Nación. Sí. Pero no nos daban ninguna solución. Entonces, con el apoyo, digamos, de la gente de Lules, las firmas que levantamos, los artistas de Tucumán y ustedes, de los periodistas que nos ayudaron muchísimo, vinimos con todos esos antecedentes a charlar con el intendente de Lules, que nos dio un principio de solución. Esperando una buena noticia para los tucumanos de que el arte siga teniendo una casa donde mostrar sus expresiones, informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Nahuel García, desde FM San Alfonso, Yerba Buena, Tucumán.